mariachi estoy bonito siempre que salgo a la calle. Es una pelotera que tengo con mi mujer. Anoche estoy bonito siempre que salgo a la calle. Es una pelotera que tengo con mi mujer. Porque hay que mucha gente que se ocupa de contarle que yo es que no la quiero porque tengo otro querer. Y como ella es tan crédula y celosa, todo lo que le dicen es verdad. No sabiendo que esa gente es chismosa, se cuentan es para vernos pelear. Ay, amiguita, déjate de celos que yo solo a ti te quiero. Ay, amiguita, déjate de celos que yo solo a ti te quiero. Ay, si tengo a correr busquito por ahí, eso es pasajero. Igual que a muchos hombres yo tengo mis escapadas, pero este momento no veo la necesidad. Igual que a muchos hombres yo tengo las escapadas, pero este momento no veo la necesidad. De que ella se moleste porque yo siempre a la casa, ya temprano, ya tarde, siempre debo regresar. Eso no deja dicho que por eso la vida se tenga que complicar. Porque ella sabe bien que a pesar de eso, yo siempre correspondo en el hogar. Y si tengo mis entretenciones por ahí, eso es natural. Y si tengo mis entretenciones por ahí, eso es natural. Aunque el hombre es casado en la casa y fuera de ella, el libre puede andar ahí con una y con otra, siempre y cuando no le falte el hogar. Tiene que moderar si corregirse su mal genio, porque de lo contrario ¿dónde iremos a parar? Que piense en el futuro de sus hijos, que su celo le torna fastidioso porque eso por no dejar. Y como ella lo quedó sin motivo, me puede deparar un cruel dolor. Porque si ella me friega yo hago el hilo, aunque después me pese aquella acción. Ay, entonces no hay que andar diciendo que yo soy un hombre malo. Ay, entonces no hay que andar diciendo que yo soy un hombre malo. Que a veces las mismas mujeres hacen que uno les dé su cocotazo.